everybody get high. Oh, get high, everybody get high. Oh, get high, everybody get high. Oh, get high, everybody get high. Have you heard what the word for Thunderbird? Con su impresionante forma de tocar la guitarra, Stevie Ray Vaughan fue el encargado de iniciar la recuperación del blues en los años 80, tomando elementos de bluesmen como Albert King o Muddy Waters y de músicos de rock como Jimi Hendrix, a la vez que integró algunos toques de jazz. Vaughan desarrolló un estilo propio, que es lo que vamos a escuchar durante todos los sábados de este mes de agosto, aquí en Historias del Blues por Javeriana Estéreo, conmemorando los 20 años de su fallecimiento. Iniciamos este programa con el tema Thunderbird del año 1977, grabado por Paul Ray and the Cobras, grupo en el que comenzó a tocar Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray nació el 3 de octubre de 1954 en Dallas, Texas. Es el hermano menor de Jimmy Vaughan, reconocido guitarrista de blues, líder durante mucho tiempo de The Fabulous Thunderbirds. En 1961, cuando tenía 7 años de edad, Stevie Ray Vaughan adquirió su primera guitarra. Dentro de las primeras canciones que aprendió en su infancia estaba Thunderbird, con la cual iniciamos esta emisión. Vamos a escuchar ahora los temas I'm Crying y You're Gonna Miss Me Baby, registrados por Stevie Ray Vaughan y su banda Double Trouble durante una prueba de sonido en 1979. Mistreatment, I don't know what to do. Some crying, something down out in my soul. I can't love my baby, I can't live another day. Love is such a long time, now ain't it all this way? The sickness, the lonely tears keep falling just like rain. I can't love my baby, I can't live another day. You know I love you, baby, I'll do anything for you. But when we start to fight, not as get me saving you sometimes. Why do I have to feel this way? I can't love my baby, another day. magic, baby. Everything seemed to be fine. But now when we're together, yeah, it's a total waste of time. So I'm crying. I can't love my baby, I can't live another day. Well, I guess it's just my own fault. Sugar cannot hide. If I ever get it back again, you'll stay right by my side. I won't be crying. We'll be right back. Stevie Ray Vaughan nos ofrecía They Call Me Guitar Hurricane de una presentación en el Steamboat de Austin, Texas, el 1 de abril de 1980, que se encuentra en el álbum In the Beginning de 1992. Uno de los primeros músicos que influenció a Stevie Ray Vaughan fue Lonnie Mack, cuyo álbum Wham de 1963 fue el primer disco que él compró. Lo escuchaba en el tocadiscos de su padre continuamente y así fue descubriendo ese amor por el sonido blues. Por esa época, hablamos de 1963, Stevie Ray Vaughan tuvo su primera guitarra eléctrica, la cual fue en parte arreglada por su hermano Jimmy. Al poco tiempo, Stevie Ray Vaughan formaría su primera banda, The Cantons. En el año 1966, Stevie Ray Vaughan conoció al guitarrista Doyle Bramhall, músico que sería una pieza fundamental en su desarrollo musical y vocal. Tenemos ahora los temas Come On y Letter to My Girlfriend, tomados de una presentación para la emisora KUT de Austin, Texas, el 18 de abril de 1981. I love you, baby, like a mine I love gold. Come on, sugar, let the good times roll. A lot of people live and make believe. They keep a lot of dead up their sleeve. I love you, baby, like a mine I love gold. Come on, sugar, let the good times roll. Sleep. I love you, baby, like a mine I love gold. Come on, sugar, let the good times roll. When it's understood, it's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, sugar, let the good times roll. wants to know what you're doing through the night. I can see if everything was alright. Hold you long in my arms until bright. Smiley face will make a wonderful sight. Wants to be with your love, with your eat, with your sleep, with your stay, with you all of my life. I love you, darling, since you're only 16. It was the sweetest thing to enter my dream. We're together, then my life is fulfilled. I love you, darling, I know I always will. Wants to be with your love, with your eat, with your sleep, with your stay, with you all of my life. By Guitar Slim. Thank you. Presentábamos Lenny, tema interpretado por Stevie Ray Vaughan, a quien rendimos un homenaje en Historias del Blues al cumplirse 20 años de su muerte. Todos los sábados de agosto vamos a estar escuchando la música de Stevie Ray Vaughan. Este programa ustedes lo escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Recuerden que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com. También los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este programa. Corría el año 1970 y Stevie Ray Vaughan se ganaba la vida en varios oficios, combinando sus actividades con la música. Fue un accidente laboral el que lo hizo tomar definitivamente la opción como músico. Cayó dentro de un barril lleno de aceite cuando él trabajaba en un local de comidas rápidas. Formó entonces al grupo Blackbird, con el cual estuvo hasta 1972. En 1971 tiene sus primeras sesiones de grabación a los 17 años de edad. Trabaja con la banda Cast of Thousands en un álbum compilatorio de agrupaciones escolares que se llamó A New High. Las dos canciones registradas en esa producción muestran el floreciente talento de Stevie Ray Vaughan. Escuchemos ahora los temas Don't Lose Your Cool y Crosscut Saw, grabados en el Fitzgerald's Club de Houston, Texas, el 14 de octubre de 1981. We'll be right back. those cuts on. They drag me across your lawn. I'll cut your wood so easy for ya. You can't help but say hot dog. So call me wood chopping Sam. Call me wood cutting Jim. And that's gonna cut the wood for your nose. You want me back again? I'm a close cut saw. Let me drag me across your lawn. I'll cut your wood so easy for ya. You can't help but say hot dog. Thank you. Stevie Ray Vaughan nos ofrecía Manic Depression, tema original de Jimi Hendrix. Hacia finales de 1971, Stevie Ray Vaughan se retira de la escuela y se muda a Austin, Texas, con su banda Blackbird. Durante los siguientes 7 años, Vaughan muestra todo su talento en los diferentes escenarios de blues en esa ciudad. En 1972, Stevie Ray forma parte de la banda de rock Cracker Jack. Allí conoce a Tommy Shannon, quien luego sería bajista de Double Trouble, la banda con la que Stevie Ray Vaughan grabó todo su material en estudio. Vamos a escuchar ahora Collins Shuffle de su presentación en el Festival de Jazz de Montreux de 1982 y luego tendremos Pride and Joy de su primer trabajo en estudio Texas Flood de 1983. Thank you very much. Thank you. I'll see you later. Thank you. Presentábamos Love Struck Baby, tema interpretado por Stevie Ray Vaughan durante su presentación en el programa de televisión Austin City Limits, grabación del 13 de diciembre de 1983. Hacia 1973, Stevie Ray Vaughan integra The Nightcrawlers, agrupación que grabó un disco que aún no se ha publicado. Esta banda presentaba dentro de su formación a Doyle Bramhall II, con quien Stevie Ray Vaughan entabló una relación musical que duró hasta su fallecimiento. Un año más tarde, Stevie Ray Vaughan consigue una destartalada guitarra Fender Stratocaster, a la cual bautizó como Número 1 y se convertiría en un instrumento esencial para toda su carrera. Al final de ese año, Vaughan se une a Paul Ray and the Cobras, banda bastante popular en Austin, Texas, con la cual estuvo durante 2 años y medio haciendo cerca de 5 conciertos semanales. Llegamos al final del primer programa del ciclo dedicado a Stevie Ray Vaughan, que escucharemos todos los sábados de agosto en Historias del Blues por Javeriana Estéreo. Para cerrar esta emisión, tenemos Hug You, Squeeze You de la presentación de Vaughan en el mítico The El Mocambo en Toronto, Canadá. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Baby, tell the world I do. God knows I love you, darling. Tell the world I do. I'll do anything just to be loved by you. Got so much trouble, I don't know what to do. Got so much trouble, I don't know what to do. To make love to you, I wanna hug you, kiss you, squeeze you, girl, I'm falling off. I wanna hug you, kiss you, squeeze you, girl, I'm falling off. God knows about that, baby. To make love.